code pénal est un édifice. Para buscar un pasaje, puse la tecla asis. Para localizar un pasaje, que se encuentra hacia el final. Puse la tecla de la tecla, ahí donde desea que empiece.